las flores. Yo he nacido de la savia del amor. Solo un paso nos separa de la gloria. Dos amores en un solo corazón. En tus ojos yo miré pasear la luna. Ser en febrero, el día 14 porque te quiero, cuando la historia de los amores venga adornada con muchas flores, será el momento para mi escogido, para entregarte mi corazón. De la mano caminando por la playa, bajo un cielo más que azul y un mar sereno. Corazón y te quiero. Da el pasito, corazón, y te quiero. Corazón.